Hola, soy Marcela y quiero darte una especial bienvenida a este espacio de reflexión que abrimos para ti, para todas esas personas que están abiertas y dispuestas a ver todo lo que estamos experimentando los seres humanos desde una perspectiva más alta, desde una perspectiva superior. Es el propósito de un espacio como este, en donde lo que queremos es ayudarte a ver el otro lado de ver las cosas de una manera más iluminada. Y la oportunidad que en este momento tenemos para reflexionar por lo que estamos experimentando hoy, en este momento yo estoy haciendo esta grabación cuando acaba de ocurrir un terremoto de inmensas proporciones en el Japón y ha traído hasta el momento consecuencias pues complicadas desde todo punto de vista. La reflexión que hoy quiero invitarte a hacer es la siguiente. ¿Cuál es el propósito de todo esto que está pasando en este momento en nuestro planeta, con nuestra madre tierra? ¿Qué le está pasando a nuestra mamá que está gritando tanto, que está gritando tan fuerte, que se está moviendo para llamar la atención de una manera muy fuerte? Los seres humanos que estamos a kilómetros de distancia, en el caso mío que me encuentro en Bogotá, Colombia, es igual de importante que lo que puedan hacer las entidades que estén cerca de estas personas, sus propios gobiernos o quien esté en posibilidad de ayudar de una manera más física, más directa. Pero si tu caso es que estás como yo, lejos en distancia física, tenemos una responsabilidad exactamente igual a la que pueda tener la Cruz Roja o cualquier entidad que pueda prestarles ayuda. Debemos ayudar en este momento, es lo más importante, hacer algo por estas personas que están teniendo, por ley de correspondencia y evolución, una experiencia de pérdida, de desequilibrio, de sufrimiento, de dolor, de angustia, de temor, de intenso pánico y también de intenso dolor por cualquier pérdida que hayan tenido de cualquier naturaleza. Es importante que les ayudemos, pero también es importante ayudarles de forma consciente. En la reflexión que hicimos en unos días antes, hablábamos de lo que está sucediendo todavía, está en este momento en un punto muy alto de conflicto el Medio Oriente, todos los países árabes, y la reflexión que hacíamos era muy similar a esta. Hay que hacer algo, hay que ayudar. La forma de ayudar es la misma, es enviar pensamientos de luz, pensamientos de deseo profundo de que esas personas que están experimentando ese tsunami, literalmente ese movimiento tan fuerte, puedan comprender con claridad cuál es el aprendizaje que ellos deben sacar de allí. Para quienes tienen que aprender a través de una pérdida o de varias pérdidas, mandémosles pensamientos de luz. Una legión de ángeles, de cómplices, de guías, de maestros, de energía sanadora, de cualquier cosa bonita que se nos ocurra, enviemos. Enviemos de acuerdo a tus creencias, de acuerdo a tus costumbres, de acuerdo a lo que sea la verdad para ti, no importa. Lo importante es que enviemos conscientemente rayos de energía buena, de energía de solidaridad, de generosidad, pero también de intención de que haya sabiduría en los aprendizajes para estas personas que lo están experimentando directamente. Pero también debemos hacerlo de forma consciente, serena y tranquila, porque comprendemos que eso que está sucediendo es perfecto. Es perfecto para que se muevan de forma muy fuerte, es decir, proporcional a los grados de este terremoto. Deben ser las réplicas o los movimientos que son la consecuencia de que nos deben llegar a los seres humanos. Todos los que estamos paraditos sobre este planeta, sobre esta mamá tierra que nos da nada más y nada menos que la vida, todos estamos experimentando tsunamis. El 2011, lo hablamos en una reflexión anterior, es un año muy importante porque los seres humanos tenemos la posibilidad de fluir rápidamente a través de aprendizajes que todavía seguramente tenemos estancados, pendientes, represados por ahí. Debemos moverlos y debemos sacar buena nota en los exámenes. Entonces, todos los seres humanos estamos experimentando aprendizajes, experimentando tsunamis y terremotos internos como ciudad, como familias, como países y como planeta. En este momento está vibrando todo el planeta Tierra a raíz de un movimiento en un lugar, en un sitio específico de nuestro planeta, de tu planeta que estás oyendo esto y del mío, es exactamente el mismo. En un punto específico y tiene en movimiento a todo el planeta. Es para que aprendamos algo, es para que aprendamos que los pueblos deben unirse es por el amor y no por la guerra. Eso es lo que tenemos que aprender y el 2011 es un año que nos invita a, nos hace un llamado a la unidad, igual que los dos numeritos que lo conforman, el uno al lado del otro, exactamente iguales, pero unidos, unidos. Qué tristeza y qué dolor, sí, que tengamos que aprender lecciones pagando un precio tan alto, pero es hora de que los seres humanos nos demos cuenta de que definitivamente tenemos que hacer cambios. Y si no los hacemos nosotros, la mamá Gaia, la Tierra, nos empuja para que lo logremos. Porque es una mamá amorosa como cualquier mamá. Y a veces nos tiene que zarandear, mover muy duro para que definitivamente replanteemos algunas cosas en nuestra vida. Miremos cómo estamos tratando a nuestra mamá, cómo la explotamos y cómo la menospreciamos cuando es lo más importante, tal vez, para que podamos tener una experiencia humana. Esto es para reflexionar, esto es para ponernos a todos a valorar lo que tenemos, a no quejarnos tanto por el cuadrito que me parece tan feo colgado en mi pared cuando estamos viendo que los cuadritos colgados en la pared ante un terremoto o un tsunami son lo de menos. Y el peso de mi cuerpo y la belleza y la cantidad de cirugías que tengo que hacerme para verme perfecto o perfecta, ¿qué importan en medio de un tsunami cuando el que está al lado es igual de vulnerable que yo? Y no importa el dinero que yo tenga, ni las cirugías que tenga, ni los diamantes que tenga guardados. La reflexión que nos invitan a hacer nuestros hermanos japoneses hoy, 11 de marzo del 2011, un día 11 del año 11, hay que hacer un alto en el camino y regalarnos el espacio para reflexionar, para mirar cómo estamos viviendo nuestra vida, cómo manejamos nosotros nuestras emociones, permitimos que sean tsunamis sin control. ¿Cómo manejamos nuestros abrazos, nuestras palabras dulces y amorosas? ¿Somos generosos en eso? ¿Cómo trabajamos con todas las personas que nos rodean? ¿Cómo nos tratamos unos a los otros? Porque en un tsunami todos, absolutamente todos somos iguales. Si no atendemos el llamado a la unidad, a la paz, al equilibrio, a la armonía entre nosotros y con nuestro planeta, seguramente necesitaremos lecciones más fuertes. Si tú estás consciente de esta verdad, empieza a enviar pensamientos y energías bonitas. Y revisa tu vida a ver cómo anda tu familia, cómo anda todo en tu vida. De esa manera, seguramente siendo buenos alumnos, juiciosos, podremos ayudar en este proceso de parto planetario, de evolución de conciencia, de elevar nuestras frecuencias a energías más iluminadas, más amorosas, a experiencias más amorosas. No necesitamos la tragedia, la catástrofe, las escenas apocalípticas que estamos experimentando, algunos de lejos y otros desde muy cerquita, para aprender lecciones. Esta es la reflexión de hoy. Mira por dentro y mira diferente hacia afuera. Y ayudemos quienes estamos un poco más despiertos y que por consiguiente tenemos tsunamis menos fuertes. Ayudemos con eso, con esa luz interior, a neutralizar un poco tanto dolor y tanto sufrimiento. Pero aprendamos nuestras propias lecciones. En todos los espacios que hacemos en Ser Libre, espacios como este, espacios un poco más largos, invitamos a que cada persona que nos recibe con el corazón y la mente muy abiertos, nos regale su opinión. Qué rico que puedas tú escribir en nuestro blog y decirnos qué opinas desde tu perspectiva muy personal. ¿Cuál es el propósito para ti de esto que estamos experimentando como planeta? Japón fue el punto, el centro, pero lo estamos experimentando como planeta. Regálanos tu opinión, seguramente le dará mucha luz a los demás. Mi intención fue esa, darte un rayito de luz en medio de este momento de miedo, de desequilibrio. Vuelve a tu centro, haz conciencia y envía luz. Yo en este momento la envío para ti. Gracias.